esta fiesta de la Ascensión que estamos celebrando está tomada del esquema que propone Lucas. Lucas escribe dos obras, el Evangelio que conocemos y una segunda parte que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la primera lectura de hoy escuchábamos el comienzo dirigido a este Teófilo. En mi primera obra conté tal cosa, ese es el Evangelio. En la segunda obra que escribe Lucas cuenta lo que sucedió después de la resurrección de Jesús, son los Hechos de los Apóstoles. Digo que este esquema está tomado de Lucas porque Lucas propone un desarrollo en el tiempo de un único misterio que es la resurrección de Jesús. Entonces, Lucas, además de la resurrección, agrega a los 40 días la ascensión de Jesús, se cumplieron 40 días el jueves, nosotros lo celebramos hoy domingo, y a los 50 días, que va a ser el fin de semana que viene, el don del Espíritu Santo, que hoy lo escuchábamos como promesa, dado a sus apóstoles, es la fiesta de Pentecostés. Entonces, lo que otros evangelios, por ejemplo Juan, cuentan como un solo misterio, en un solo día, un solo acontecimiento, Lucas lo despliega en este esquema temporal. Juan dice que el día que Jesús resucitó, ascendió al cielo y después se aparece y regala el Espíritu Santo, todo el mismo día, ¿no? Lucas lo despliega así, la liturgia asume este esquema y entonces vamos como celebrando de a poco el mismo hecho, la resurrección de Jesús, pero visto como desde distintos lugares, distintos aspectos, ¿no? Si quieren, el domingo de Pascua celebramos la victoria sobre la muerte. Hoy, que esa victoria sobre la muerte es la plenitud de nuestra humanidad, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, asciende al cielo, es decir, es victorioso. Asumimos este esquema de que lo que está arriba es mejor que lo que está abajo, como el vencedor, el que sube al podio. Jesús asciende, es el gran triunfador, nuestra humanidad está con él. Y esa, si quieren, desaparición de la presencia física de Jesús, Jesús ya no está entre nosotros, pero se hace presente con su Espíritu Santo que se nos da en Pentecostés. El Espíritu Santo hará presente a Jesús en medio nuestro y nosotros, animados por ese Espíritu, nos tocará hacer visible a Jesús en el mundo de hoy. Los apóstoles en su mundo, nosotros hoy. De alguna manera, entonces, esta fiesta de la Ascensión tiene como esta especie de bisagra, ¿no? Por un lado es el triunfo de Jesús y por otro lado es el comienzo de nuestra misión. Y los textos entonces apuntan a eso. Me quedo con dos frases tomadas de la primera lectura y del Evangelio que leímos de Marcos. Lucas en el libro de los Hechos que después de que Jesús sube al cielo aparecen dos hombres vestidos de blanco, podríamos imaginar dos ángeles, que le dicen a estos apóstoles: hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que le fue quitado le será devuelto de la misma manera que lo han visto partir, ¿no? Pero esa primera frase, ¿qué hacen mirando al cielo?, suena como una especie de reclamo, ¿no? Muchachos, ahora les toca a ustedes. Jesús ya cumplió su misión. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora son ustedes los que tienen que continuar esa tarea. Ya Jesús hizo visible con su vida, con sus palabras, con sus gestos, el amor de Dios. Ahora les voy a enviar el Espíritu porque les toca a ustedes continuar con eso. No se queden mirando al cielo, vayan a trabajar. Parece como esa advertencia. Marcos lo dice de otra manera. Marcos dice que Jesús resucitado les dice a sus apóstoles: vayan y anuncien la buena noticia a toda la creación. Y después les da algunas instrucciones más o algunos detalles. Entonces, está claro que con esta fiesta comienza nuestra tarea. Somos los encargados de hacer presente a Jesús en el mundo de hoy. Pero si nos quedamos con esta segunda parte, nos perdemos la otra parte, donde la ascensión es el triunfo, la ratificación de todo lo obrado por Jesús. Es el final de la vida de Jesús, como la resurrección, pero la ascensión tiene como este agregado de Jesús que es totalmente redimido. Es el final de la historia. Jesús ya está junto a Dios, totalmente. La Virgen, nosotros confesamos también que está plenamente redimida y nosotros iremos allí también cuando nos toque. Pensaba en esto, en este esquema, y pensaba cómo nos puede ayudar esta fiesta de la Ascensión a mirar nuestra vida de otra manera, porque pensaba que a veces caemos en la tentación de mirar nuestra vida como si fuera, desde el momento en que nacemos, una especie de lucha contra la muerte hasta que la muerte triunfa, ¿no? Se nos regala la vida, pero a medida que uno va creciendo, la vida se va viendo como amenazada hasta que parece que el final es la muerte, como si fuéramos de mayor a menor. Podemos mirar la vida de Jesús así y caer en esta misma tentación, ¿no? Fíjense, Marcos, que escuchábamos en el Evangelio, Marcos relata la vida de Jesús desde un comienzo muy victorioso, muy exitoso, ¿eh? Marcos comienza a contar la vida de Jesús, no desde el nacimiento, sino desde el bautismo. Y apenas Jesús se bautiza, tiene unos 30 años, se establece en Galilea y comienza a anunciar la buena noticia. Y esos comienzos apostólicos son muy exitosos. Las multitudes lo siguen a Jesús. Jesús no puede entrar en algunos lugares por la cantidad de gente que lo va buscando. Jesús va anunciando esa buena noticia, el reino de Dios está cerca. Pero a medida que avanza, llega un momento donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, un profeta, le contestan cualquier cosa. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Cuando Jesús se da cuenta que Pedro entendió, entonces dice, bueno, ahora viene la segunda parte. El Mesías va a tener que morir en la cruz, padecer, y al tercer día resucitar. Esa es la segunda parte del Evangelio de Marcos, donde Jesús anuncia claramente las consecuencias de haber creído en Él como Salvador. ¿Qué le va a pasar a Jesús? Se va a quedar solo. Esas multitudes lo empiezan a dejar. Los apóstoles también saben que van a Jerusalén, que la cosa va a terminar mal. Jesús muere solo en la cruz. Les decía que podemos correr la tentación, caer en la tentación de creer que también la vida de Jesús fue de mayor a menor. Pero Jesús, si te iba bien, si las multitudes te seguían, si te estaba yendo bárbaro, ¿qué pasó? ¿No? ¿Te equivocaste? ¿Te fue mal? Si no tuviéramos fe, la vida de Jesús fue un fracaso. Empezó bien, lo seguían las multitudes, terminó solo muriendo en la cruz, acusado de ladrón. Cuando miramos nuestra propia vida, les decía, también podemos pensar que vamos de mayor a menor. Me acordaba de una poesía de Borges, que la copié para compartirla, porque es la mirada que a veces podemos tener sobre nuestra vida. Esto claramente tiene que ver con la mirada del que va cumpliendo ciertos años, ¿no? Los más jóvenes, esto que voy a contar ahora, que voy a compartir, lo miran como diciendo, bueno, no sé de qué está hablando este hombre, ¿eh? Los más grandes probablemente entiendan. Dice, la poesía se llama Adán es tu ceniza, no la voy a leer entera, la pueden buscar después en internet. El nombre parece un poco raro, pero la van a entender enseguida por qué. Dice Borges, las cosas son su porvenir de polvo. El hierro es el orín, la voz el eco. Adán, el joven padre, es tu ceniza. Borges dice, las cosas son lo que van a terminar siendo. Lo que empieza en realidad es el final. La voz es el eco, el hierro es el óxido, y Adán termina siendo la ceniza de un muerto, ¿no? El rostro que se mira en mi espejo, en el espejo, no es el de ayer. La noche lo ha gastado. El delicado tiempo nos modela. Para Borges, que se va quedando ciego, es un drama no verse en el espejo. En otra poesía él dice, me pregunto cuál será la cara que me mira cuando miro la cara del espejo, ¿no? ¿Qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira? Y él se imagina tocando sus arrugas, ¿no? Lento en mi sombra con la mano exploro mis invisibles rasgos. Me gustaría saber quién soy, dice él, no me puedo ver. Pero esta es la sensación que él tiene, que el tiempo te va desgastando. Y termina entonces la poesía, Adán es tu ceniza, con esta especie de exclamación. Qué dicha ser el agua invulnerable que corre en la parábola de Heráclito o el intrincado fuego. Pero ahora, en este largo día que no pasa, me siento duradero y desvalido. El agua, el fuego como sinónimos de lo que no cambia, ¿no? De lo eterno. Y la experiencia del poeta, tiene 78 años Borges cuando escribe esto, de una vida que se le ha pasado, ¿no? De sentirse desvalido, ¿eh? De sentir que ya estaba ciego y que se fue quedando sin fuerzas. Les decía que los que vamos teniendo ciertos años, yo todavía soy joven, pero igual voy sintiendo el paso de los años, ¿no? Los anteojos ya me quedan viejos, los tengo que cambiar año por año, ya estos no me sirven para nada. Querés hacer deporte y no te da el físico, capaz que te tropezás. Lo veo papá, que tiene 80 y pico, cómo aprendió a usar la computadora hace 15 años, ¿no? Con el mouse, me acuerdo que le explicaba, ¿no? Tuvo una tarde tratando de entender cómo el mouse movía eso que se veía ahí, y cuando aprendió, ahora el otro día quería entrar no sé en qué sitio y le cambiaron todo y tiene que aprender todo de nuevo, ¿no? Y lo sentía como con cierta frustración, ¿eh? Es decir, pero si yo aprendí, ahora me lo cambiaron todo. Es decir, en este mundo que va avanzando tan rápido, qué sensación que uno se va quedando como atrás, ¿no? El celular, no lo entendés. Hay cursos para usar el celular, para mayores. Entonces, podemos tener esta sensación de, y me estoy envejeciendo, ¿no? Antes era de una manera, ahora estoy de otra, ¿no? Fui de mayor a menor, se me va gastando la vida, ¿no? Bueno, quería decir que la fiesta de la Ascensión nos invita a mirar de otra manera. Borges no tiene fe, y nosotros, aún teniendo fe, caemos en esa tentación. La fiesta de la Ascensión nos invita a descubrir que no, la vida no va de mayor a menor. Es al revés, va de menor a mayor. Marcos lo que trata de transmitirnos es que ese Jesús, que parece que fracasó porque se quedó solo en la cruz, en realidad es el Jesús que ha cumplido su misión y ha amado hasta dar la vida. No hay mayor amor que dar la vida, decía Jesús en el Evangelio de Juan, y Marcos lo expresa en su Evangelio. La buena noticia que hay que anunciar es que Jesús logró amar hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que nosotros también queremos vivir. Entonces, a medida que pasa el tiempo y transcurre nuestra vida, no queremos sentir que nos vamos envejeciendo, sino que si vamos amando, queremos sentir que vamos siendo cada vez más plenos. Qué lindo poder mirar la vida para atrás y no sentir que me envejecí, sino sentir que maduré. Sentí que hoy soy más generoso que ayer, que cuando era joven era un soberbio que creía que me llevaba el mundo por delante, y hoy, después de haber tropezado varias veces, me descubro más humilde, más necesitado de ayuda, ¿no? Qué lindo ir descubriendo que a lo mejor antes uno era egoísta y hoy aprendió a ser más generoso y más solidario, ¿no? Progresar en la vida no es cambiar el auto o el televisor para ver el mundial en 4K con no sé cuánto. Progresar en la vida es amar cada vez más, es ser cada vez mejor persona. Y entonces, aunque pasan los años, puede ser que uno le cueste caminar un poco o se tropiece con alguna piedrita del camino, pero es más sabio, ¿no? Y tiene más paciencia y tiene más paz para poder acompañar a otros. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a recorrer así este camino de la vida, ¿no? Como, volviendo a la imagen del espejo, uno no se da cuenta en el espejo el paso de los años porque se ve todos los días. Pero mira una foto tuya de hace 5 años, 10 años y dices, ah, mira, estas canas no estaban, ¿no? En mi caso estos kilos sí, pero alguno dirá, no, era más flaco. Y pasa con la vida espiritual. No te vas a dar cuenta que mejorás día a día. Pero acordate cómo estabas hace 5, 10 años y capaz hoy puedas decir, es verdad, mira, aquello que me costaba tanto, lo superé. Aquello que era mi defecto, que no sabía qué hacer, hoy ya no está. Eso es progresar, eso es caminar con Jesús, eso es ir caminando hacia la ascensión, hacia la plenitud, amar con todo el corazón. Y por eso, hoy estamos invitados a mirarlo a Jesús, a mirarlo a Jesús ascendido como nuestro espejo, es nuestro final, hacia ahí vamos, con Él queremos estar, plenamente. Tenemos que recorrer el camino. Y a ese ángel que nos diga, ¿qué haces mirando al cielo? Anda a trabajar. Le decimos, sí, ahora voy a trabajar, pero déjame mirar un poquito a Jesús, porque quiero ver a dónde voy a llegar. Y levanto los ojos y lo miro a Jesús junto al Padre y le digo, ahí voy, con todo mi corazón y toda mi vida. Ayúdame a amar como vos hasta dar la vida, para que nos encontremos junto al Padre.